Bienvenidos, bienvenidas y buenas tardes desde la radio, desde el 100.4 de la FM, donde hoy La Isla de Encanta comienza en su programa 244. Pues nada, sed todos bienvenidos al programa número 244 de La Isla de Encanta. Estamos contentos, felices, Julito. Estamos que... ebrios. Estamos ebrios de placer. Estamos sudando la gota gorda también, porque hoy en la playa hace un calorcito... Hace un calorcito majo. De aquesta manera. Lo vamos a apaciguar con los de aquí. Estamos en ello. Rutinarios. Estamos en ello, de hecho. Y además en muy buena compañía. Seguro, eso sabes que casi nunca nos falta, pero hoy casi ya por partida doble, porque el náufrago siempre nos da muy buen rito y porque llevamos ya la tira, detrás de la línea de flotación del amigo Ramón. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Por fin te hemos hecho puntería y has caído en la playa. Cuatro años después. Joder. Cuatro años después, sí, sí. Qué esquivo el tío. Venía con mi chalupa de camino a la isla echando cuentas. Digo, es que la última vez que vino Ramón aquí a la playa Wifi estaba hablándonos, estaba presentando el tercer disco de Madí. Sí, el Orion Belt. O sea, tela marinera. Sí, sí. Joder, no veas. Que me estaba leyendo las trilogías de Asimov y estaba muy ocupado. Fundación y demás. Sí, y todo eso, sí, sí. Hombre, eso, claro, eso va comiendo neuronas poco a poco. Eso marca, marca mucho. Sí. Bueno, pues está con nosotros Ramón Rodríguez para hablar pues de su trabajo, de sus discos, como The New Raymond, que es el grupo que ya habéis escuchado en la apertura de este programa, Julito. Sí, señor. The New Raymond, de Madí, que... Bueno, podremos hablar de Madí, aunque The New Raymond... No, de Madí no quiero hablar. ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso! Sí, sí. Bueno, diversos grupos que tienes, pero ahora mismo lo que más te ocupa y lo que te llena el rato, digámoslo así, o lo que te ocupa el tiempo de pensar, por lo menos imagino que sea Nirun Ramón, ¿no? Sí. Bueno, ahora con Madí estamos como de vacaciones. Tenemos que grabar el quinto disco en mayo, en teoría. Lo que pasa es que lo retrasé porque en junio tengo que grabar el segundo disco de New Raymond, que sale en septiembre, que llevará por título La Dimensión Desconocida. Dios mío. Y bueno, y no quería sobrecargarme de trabajo porque reconozco que los discos de New Raymond no me dan tanto trabajo, porque son como más minimalistas. Y los de Madí pues me dan mucho trabajo porque estoy en las tareas de coproducción con Santi y es un follón. Entonces pues prefiero hacer primero esto y el año que viene grabar el disco de Madí cuando estén las canciones ya encima de la mesa, porque si no nos tocaba hacer el disco, escribirlo en 3 meses y teníamos solo 2 canciones y era un drama. Un poco follón. Sí, sí. Bueno, nosotros súper contentos de que esté aquí. Hemos disfrutado en la isla con todos los que habitualmente nos escuchan los martes y hoy domingo, que en vez de repetición pues habrá Náufrago de Excepción como siempre. Pues hemos disfrutado de tus últimos discos de Madí y sobre todo estos dos últimos pues los hemos entresacado varias veces y nos han dado muy buenos ratos y el Cumum y el Sumum va a ser hoy trayéndote aquí a la isla y pasando pues eso, una oreja de buen rollo, ¿no? Espero. Esperamos que sí. Decir a nuestra distinguida audiencia que la canción que hemos escuchado se titula Sucedáneos y que está incluida en La Invasión de los Ultracuerpos, que es un EP. Sí, es un EP de descartes del disco. Del primer álbum. Que, bueno, lo hemos editado porque solo el primer disco solo dura 28 minutos, entonces, claro, te subías ahí a tocar y en media hora estaba ya todo y la gente normal se quejaba un poquillo. Entonces dijimos, bueno, vamos a repescar de todas esas 30 canciones así que se hicieron, lo que se pueda salvar, que es un poco cursi para mi gusto el EP. Tiene canciones así que yo no quería grabar, no quería meterlas, pero Ricky Follner, sí, esto hay que grabarlo. Lo imito muy bien, cuando se pone así en el estudio. O sea, normalmente habla, ¿qué tal? Pero cuando está en el estudio habla, esto va así, esto es... y nada, pues las hemos metido para tocar más rato, básicamente, y tal. Y bueno. Es cierto, porque este verano estuvimos aquí en La Buena, viéndote. En un concierto con un punto muy entrañable, la verdad es que fue disfrutón. Y era finales de julio, vacaciones y tal, pero sí. La Buena, quien lo conozca, es un sitio recoleto, pequeñito, acogedor, pero había bastante gente, había mucha gente, estaba aquello lleno. Estaba lleno. Y sí, yo flipé. Y la gente se sabía las canciones, te pedían más, te descolgaste con esa versión de Nueva Vulcano que luego escucharemos y tal. Y claro, aquello sabía un poco, pues eso, a poco, ¿no? Sí, sí, tenía que echar mano de canciones de Madí, de Neil Young y de lo primero que me pasaba por la cabeza. Ahora ya no pasa, ¿no? Ahora ya hay repertorio y tengo muchas canciones nuevas que algunas las toco en directo ya. Las explotas poco a poco, sí, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Ramón, que nos encanta que estés aquí, ¿eh? A mí me encanta estar en la isla de Encanta. Efectivamente. Es un encanto. Estamos este fino, contentos. Este fino. Sabemos que has hecho una selección, porque estábamos de cuerpo presente mientras la has hecho, de canciones que nos van a molar mogollón. Y si te parece, vamos a ir escuchándolas. Vale, muy bien. Vale. La primera que has seleccionado es un temazo. O sea, vuelvo a decirlo. Es de un grupo norteamericano que se llama Com. Se titula Hurricane. Qué bueno, tío. Ahí has estado grande, ¿eh? Hurricane, Grammenauer. Y suena de esta manera. Luego Ramón nos comenta la jugada. Vamos a escucharla. Estos son Com. We'll be right back. música de Com sonando en La Isla de Encanta. Qué Hard final más grande, increíble, el final es increíble. La verdad es que guitarristas como Chris Brokaw hay pocos. Talia Fek también toca que te cagas. Sí, sí. Y están esas voces, las de los dos, sobre todo la de ella. Y este disco, antes lo comentábamos, antes de descorchar aquí los champanes y demás, que probablemente sea, por lo menos bajo mi punto de vista, el mejor del grupo. Yo lo comparto. Además, tú te pareces a Chris Brokaw. Que lo sepas. Eso lo dices porque no me has visto empuñar una guitarra nunca. No, pero... De verdad, César, que te pareces. Tienes una retirada. Ya me gustaría. En fin, me conformo con disfrutar de canciones como esta. Cuéntanos un poco, Ramón, ¿por qué le has elegido, vaya? Pues porque es un disco que en su momento me impactó un montón, ¿no? Este grupo me influyó bastante y tal. A lo mejor la gente no lo nota, ¿no? Pero es como esta oscuridad seductora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es como música muy, muy deprimente, muy de las entrañas. No sé, a mí este tipo de canciones así tan turbulentas me gustan y por eso la he escogido. Yo no soy muy amante de Com, tengo que levantar la cabeza. No. Lo vi, me acuerdo, en un concierto, creo que eran Com Mojave 3, ¿no? O algo así, en el Caracol, ¿puede ser? Esos eran Gómez. Gómez. ¿Sí? No Come, sino Gómez. Gómez. Y Gómez. No, pues ya me confundí. Vale. Pero vamos, no he sido. David, el tercer hombre que ya le tendrán ustedes en sintonía próximamente, porque abandonaré las ondas un día cualquiera de estos para retomar. Pero una semana que tengo que salir al extranjero. Y David sí que es muy fan y me intentó en su momento cuando estaban ahí un poco en la brecha y se intercambiaban y estaba en boca del personal. Va, pásate esto. Y no me, hay no que me tiró. Hay que darle cuartelillo. Hay que meterse dentro. Sí, hay que darle cuartelillo porque tampoco es una música que entre así de primeras. Es que es decadente. Claro. Yo creo que es como una decadencia elegante, por eso. Sí. A mí es lo que me gusta del grupo. Y además eso provoca o por lo menos exige un determinado estado de ánimo para conectar. O sea, sí. Si estás de buen rollo con el día soleado y tal, pues no vas a escuchar el disco. O sea, está claro. Vas a poner la canción y vas a decir, venga, hombre. ¿Qué me vas a estropear el día, chaval? Pero para esas noches oscuras del alma... Es un auténtico bálsamo lo de Com, así que... Bueno, en fin. Se intentará, no prometo nada. Nada, Julito, tú... No con calma. Tú feel free, o sea, ya sabes. Como la mitad más uno. Esto es. Bueno, continuamos. Vamos a echar otra, ¿no? Antes Ramón nos comentaba que La invasión de los ultracuerpos es un EP con canciones que en su momento no entraron en ese primer disco que salió hace pocos meses... El ritmo editorial que llevas es flipante, ¿eh? De hecho, el 23 de abril hará un año que salió el disco. Fíjate. Sí. Y ha recorrido lo suyo ya, es jodido. Sí. Ya lleva kilómetros a las espaldas. Bueno, sí, todavía no se ha terminado la promo del disco, dicen en Becore, que todavía tiene 6 meses de vida o así. Bueno, sí. Pues habrá que aprovecharlo. Sí, antes de que se muera, sí. Bueno, de hecho, hoy Ramón está aquí en la playa Wifi, pero has venido por estos andurriales a hablar no de tu libro, sino de tu disco. He venido aquí a hablar de mi disco. Sí. Bueno, y a comentar que estoy aquí el 27 de... Sí, señor, en esta santa casa. En el círculo. En el mismísimo círculo de Bellas Artes. Sí, señor, ahí estaremos. Yo creo que vamos a hacer por estar. Sí. Habrá que buscar un hueco en esta agenda. 27 de marzo, in the night, por la noche. Los conciertos de Frontera Círculo suelen empezar a las 9:30, 10. Estará The New Raymond junto a Las Baguettes. Sí. Que es un grupo de aquí de los Madriles. Sí, que está muy guay. Bueno, al menos lo que he escuchado en el MySpace es muy chulo. También le tengo mucho cariño a María de Las Charades. Tú tienes cariño a Las Charades. También, son muy majas. Es que yo las conocí a Las Charades grabando este disco. Claro, de hecho ahí... Bueno, no grabándolo, antes de grabarlo. De hecho, la canción El Cabo del Pescador, que es la que habla de Las Charades, la escribí en el estudio de Santi durante un descanso de la grabación de Las Charades, porque yo estaba de vacaciones en casa de Santi. Y estuve en toda la grabación de Las Charades por ahí metido, viendo cómo grababan el disco, que era una cosa muy, muy entrañable. Y pues nada, un día se fueron a comer y yo me quedé por ahí en el estudio y pues la escribí en el estudio del Santi. Cogí la guitarrita, me salió la canción, la escribí ahí del tirón y esa es la historia de la canción. Eso sabemos, tenemos buena referencia de Las Charades, que también por su parte cuando estuvieron aquí en la isla nos daban buena cuenta de esa experiencia grabando San Feliu. San Feliu de Guíxols. De Guíxols, y contaban también de tu presencia por allí, que también, pues eso, que les pareció muy guay. También fue su expresión. Fue muy guay. Muy guay. Es que nos lo pasamos muy bien, es la verdad. Uh-huh. Sí, sí. Que es de lo que se trata. Sí. Que es de lo que se trata. Nosotros también disfrutamos mucho con A Propósito de Garfunkel, que es el primer álbum, el primer larga duración de The New Raymond, y que va a sonar pues ahorita mismo aquí en la Isla de Encanta. Escuchamos un tema que se titula Hoy Estreno. De festival en festival nos vamos cruzando. ¿Qué tal si cambiamos de escenario? Y por las esquinas a veces coincidimos. No es nada casual. Trabajamos en el mismo barrio. Bajo la persiana abro la ventana. Ve y deshaz la cama. Si te vienen ganas, ¿qué sabré yo de cocinas? Solo sé de comer solo. Eso sí que entiendo. Cansada de estar mal, querida, hazme una llamada entre bambalinas. Las primeras filas son agradecidas, aplauden sin medida. ¿Sabes cuánto hacía que no sonreía? Otro corte más de A Propósito de Garfunkel, y este también dando su propia personalidad. Pues sí, que... Sí, es muy potita. Es muy potita. Sí, sí. Qué cosas. Hola, hola. Pero vamos, que tiene su propio hueco dentro del disco, quiero decir, que no va sí. muy en la línea de las demás, sino sí, hay otras sí, cositas sí. Es lo que están muy bien. Eso que te decía yo antes, que es mi canción tipo Candle in the Wind. Candle in the Wind. Es mi canción Elton. Pues te ha quedado muy bien. No sé si la tocarás con gafas, pero si hace falta, si hace falta se toca, ¿no? Y con Pajarita y con sí, lo que sí, vamos, todo predisposición, porque además en este concierto que vimos este verano pasado, lo cierto es que te vimos realmente suelto. ¿No, Julio? Sí, sí, sí. Sí. Vale, había allí, dime si directes, tomas y venidas. Bueno, chavales, no preocuparos, venga, vamos a tomar tranquilidad, no sé qué. Yo sí, decía, sí. No, es que yo soy muy payaso, lo que pasa es que la gente, claro, con Maddy es distinto porque la música es como muy seria. Y también porque hace muchos años que tocamos juntos. Yo hace 19 años que toco con Pepi y con Lluís, la gente no lo sabe, ¿no? Pero desde los 14. Entonces, claro, es como el grupo de todos y yo no digo muchas tonterías normalmente porque es como que o se pone el color a uno o, joder, no digas chorradas o no sé, ¿no? Entonces, somos pues, gente de bien, joder. Pues como mucho, pues lo que intentamos en los shows de Maddy es, venga, vamos a tocar los temas lo más encadenado posible y ya está, ¿sabes? Y es como así, como una carga de rabia muy potente. Y con esto, como soy yo el que da la cara y tal, pues cuando voy solo, pues me da igual, ¿no? Pues me tomo una copita, no sé qué, estoy ahí y pues digo lo primero que me pasa por la cabeza, porque también pienso, bueno, como es un concierto mucho más cercano en el que tienes a la gente, pues nada, a dos palmos de tu cara y casi que estás ahí con los capellans, que digo yo, los capellans es cuando salen las babitas. Las babitas. Sí. Pues dices, bueno, pues ya que esté todo el mundo a gusto y que nos lo pasemos bien, que es el gen de New Raymond para mí, es ahora es pasármelo bien en los conciertos y que la gente lo disfrute, que todo el mundo cante. Y bueno, yo creo que es un objetivo, ¿no? De cualquiera que se suba a un escenario, pasárselo bien, porque para pasarlo más siempre hay tiempo. Ya, no, y también no tomarse tanto en serio, porque es que la música, a ver, mola, pero tampoco es tan importante, joder. Hay también pasárselo bien y conectar con la gente y que la gente vea disfrute más que el músico que está ahí encima es una persona cualquiera que podría ser un informático o lo que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, es como desmitificar un poco el rollo este de la música, ¿no? Que a veces también da un poco de palo, ver, depende de qué grupos el rollo que se lleva, que dices, bueno, ya vale, ¿no? Sí, sí, hay mucho exceso. En la profesión de músico hay mucho exceso. Relajen esos gestos, hombre. No pasa nada. Esto es un concierto, ya está. Somos gente normal, coño. Sal del personaje. Sí, sí. Bueno, y una cosa, hay que decir también, disculpa, Julito. No, dime, dispara, sin miedo. Que Ramón, pues normalmente se presenta ahí pues por su cuenta y riesgo, ¿no? Pero que en el disco hay otros compañeros de Fatigas. Sí, hombre, que es un gustazo tenerlos, que son Ricky Follner, que es, y Ricky Lavado, que son bajista y batería de Stand Still, respectivamente. Ricky Follner también está en Egon Soda, también está en San Pedro, ha grabado los discos de Love of Lesbian, de Sidoni, el disco este de La Zahara que va a salir ahora. Bueno, es como el Rick Rubin nacional, ¿no? No sé. Igual que el Santi García, pues sería el Albini, ¿no? Total. por no sé, es la asociación que me sale. Uh-huh. Y nada, pues es bueno, es que son, bueno, es otro rollo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a tocar con mi banda de rock de toda la vida, que lo disfruto mucho y solo con ellos podría hacer eso. Uh-huh. Pero con esta gente, pues es como, es otro sistema de trabajo, ¿no? Yo traigo las canciones, yo hago el disco, vale, digo, toma, las maquetas, aquí empieza la canción, aquí se acaba y ya está. Y este es el orden del disco. Ellos lo cogen, quedan, se lo miran, tal, y todo lo que hacen me parece bien. Sí, que es una maravilla, si no hay que decir nada, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Tú graba, es igual. Si está todo, es fantástico, ¿no? Entonces, si ellos aportan, bueno, casi un 40% de lo que hay en el disco es cosa de ellos y de Jordi Mora, que también es el ingeniero que graba el disco, que es un crack también. Uy, qué lujo. Sí, sí. Así de a gusto, Julito. Primera división. Es que de verdad. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído Ramón. Pues un súper clásico entre los clásicos de nuestra canción popular, de nuestro pop y de lo que se le ponga por delante. Señora de Joan Manuel Serrat. Que suene. Con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os pregunta preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, va un soñador de pelo largo, ¿qué le va a usted a hacer, señora? Y en su reno sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Serrat, que creo que suena por segunda vez en la Era de Encanta. O incluso alguna más, ¿eh? Yo el último que recuerdo, creo, corrígeme si me equivoco, fue la de Alberto Mate. Mate trajo una canción de Serrat. Sí, sí, señor. Sí. Ahora mismo no recuerdo cuál. Ah, Mediterráneo. Mediterráneo. Sí, sí, sí. Yo quería poner todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar. Hostias. ¿Cómo estamos, eh? Cañera, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que eso era un sketch, ¿no? De Martes y 13 que salían ahí. Que era Serrat con D, ¿eh? Que salía vestido así en plan de la Edad Media, ¿no? Yo eso tampoco, yo de verdad no llego, mis recuerdos no llegan a ese tanto, nivel. No llegan a tanto. Pero sí me mola que hables de esto, de Martes y Trece, porque también hay está ese punto Eugenio en el disco, sí, y en tu obra. Sí, sí, sí, sí. Y también quizá en la puesta en escena, ahí relajado, sentadito, pelotazo en ristre. Exacto. Barbado. Me faltan las gafas, ¿eh? Y ya sí, está. Y a correr. Sí, sí. Y hablar más serio, ¿eh? A lo mejor. Sí, y más sí, despacio. Sí, sí, sí. No, es que además, o sea, es que ese hombre, joder, era un fenómeno. Mira, ahora que tristemente ha muerto Rubianes también, uh-huh. Una noticia de estas que además me enteré de primerísima mano, porque Marc Prats, el teclista de Maddy, trabaja en el telediario de TV3, ¿no? Uh-huh. Redactando las noticias. Estaba justo chateando con él que llegó la noticia a la tele, que él es quien recibe las noticias el fin de semana, y el tío se quedó ahí hecho polvo, ¿no? Me dijo, hostia, qué fuerte, tal. Me he quedado hecho polvo. Yo, ¿qué pasa, no? Que hostia, llegó la noticia que se ha muerto el Pepe Rubianes. Digo, hostia, qué pena, ¿no? Pues bueno, pues Eugenio es como a otro nivel, ¿no? Es otro personaje así muy entrañable. Y incluso Artur Estrada, de Nueva Vulcano, Aina y tal, es mega fan. También tiene los vinilos y... De hecho, le regalé el cuadro de la ilustración del Saben aquel que digo por petición propia de Artur, porque él trabaja, es camarero en el Idiogábal, este bar de Gracia que hacen conciertos cojonudos. Uh-huh. Y hicimos la presentación del disco allí, que era como también una exposición de los cuadros de Martín Romero, ¿no? Que estaban todos ahí, y entonces Artur me dijo, hostia, esto ya sé que es mucho pedir, pero me tienes que regalar el cuadro este, tío. para mi casa. Y, digo, hombre, claro. Y lo tiene colgado, y en, lo su tiene salón, colgado en su o... salón. Y él incluso decía, es que yo todavía no entiendo cómo no le han puesto a una calle de Barcelona el nombre de este hombre, que se lo merecería. Uh-huh. Pues desde aquí también yo vuelvo a reivindicar esto, que no es la primera vez que lo digo. Dijo, esto hay que hacer una plataforma en el Facebook, donde sea, para que lo pongan el nombre de Eugenio a una calle. Bueno, pues autoridades competentes. Pónganse la pila. Ya sabéis lo que toca. La calle de Eugenio, que la verdad es que hacía honor a su nombre de pila porque era absolutamente genial. Sí, sí, sí, sí. Eso es cierto. Buenas risas, buenas risas. Que él era músico. ¿Esto lo sabías, esta historia? Cuéntanosla, Ramón. Él era músico y entonces pues iba con su mujer, que murió. Y pues con su primera mujer pues iba él haciendo los bolos, los dos, y cantando. Entonces explicaba chistes entre canción y canción. Y así, eso fue el gen de lo que después fue el humorista, ¿no? Vio que le funcionaba más lo de los chistes y empezó así, sí. Y probablemente pues ganamos todos. Sí, sí. Sí. Salud y felicidad sobre todo, muchas risas. Muchas risas. Sí. Porque además el tío tiene una puesta en escena brutal. Sí, brutal. Sí, sí, sí. Brutal. Yo creo que era muy punk en realidad. Joder, sí, sí. Tenía una cresta. Sí, sí. Es que sí. No funciona el ceño, no hacía un mal gesto. No, terminaba el chiste, cogía el pelotacillo o el zumo de naranja, sí, lo sí, que sí. fuera. Yo creo que era pelotazo, ¿eh? Era pelotazo, vamos. Fijo, ¿no? Yo apuesto a que era pelotazo, ¿no? Bueno. Además, todos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Todos y cada uno. Pues el tío tiene una puesta en escena acojonante, que yo creo que hacía... O sea, imprimía el doble de humor a su propio chiste. Sí, sí, sí. Bueno, era todo un tema de actitud, yo sí, diría, sí, ¿no? Sí, frente a la vida y todo. Mm-hmm. Qué tío. De todas maneras, estamos mejor que queremos, ya lo estáis notando. Estamos pues tan a gustito como Ortega Cano. Y hablamos pues eso de humoristas, de quitar un poco de hierro al personaje del músico y demás. Pero después de escuchar esta canción que va a sonar ahora, vamos a meternos un poco en las historias que cuentas, que son menos de sonrisa que todo esto que estamos hablando ahora. Sonrisas y lágrimas, como la película. Como sí. Y como la vida misma. Como la vida misma, si es que lo que hay. Hola, soy Julie Andrews. Bueno, nos comentaba ahora Ramón que el cuadro del Saben Aquel Que Diu está en casa de Artur Estrada, a quien aprovechamos para saludar desde aquí, Artur. Y mostrarle nuestros respetos. Hola, majete. Y precisamente vamos a escuchar una canción que es una versión de Nueva Vulcano, del grupo de Artur, interpretada pues por The New Raymond. La copa cayó así por culpa de mí. Mano izquierda. El vino que no bebí me puso una mancha sobre la mesa. Dado. Pintan sus casas antes de las fiestas, yo no pinto nada. Por dentro de pues esa versión de Nueva Vulcano de la mano de Ramón y dándole su propia enjundia, ¿no? La tuya. Pues sí. Esa era la intención, aunque les pedí permiso en el bar, ¿eh? Era como, ¿sí? Los pillé a todos juntos ahí. ¡Ey! Ya sabéis que toco la canción esta, pero ¿la puedo grabar y tal? Bueno, va, sí. Pero que sea la última. Pero los royalties no se quedan con el cachondeo, ¿no? No, pero sí. Y bueno, les gustó al final, ¿eh? Ellos se esperaban que la grabara como la tocaba yo en directo, que con guitarra y voz solo, y luego les sorprendió que la hiciéramos con banda, ¿no? Pero les moló el rollo. Y lo bonito de todo esto es que, bueno, mucha gente que a lo mejor no conocía Nueva Vulcano y pues a través de la canción ha ido a buscar la original y eso está bien, ¿no? Es como, ¿no? Entre todos nos echamos una mano y... Y que encadenen. Sí. Y que encadenen con el grupo anterior de Nueva Vulcano. O sea, que nosotros ya, bueno, los habituales de estas ondas los han escuchado más de una vez. Sí, y nosotros sí. Nos hemos echado unas risas. Bueno, grandísimo grupo patrio. Sí, ya te digo. De hecho, yo siempre he defendido que a partir de ahí es cuando ese grupo es el que hizo que cambiara el planteamiento un poco de las bandas en general, ¿no? Era el primer grupo así muy, muy profesional, tanto o más que cualquier grupo de fuera. Es una opinión además en la que coinciden muchos músicos, sobre todo del entorno de Barcelona, ¿no? Yo recuerdo que Eric Fuentes de Unfinished Sympathy, él siempre lo dice, ¿no? Yo es que monté el grupo porque fui a ver a Aina a un concierto y dije, yo quiero hacer esto. Esto es lo que me mola y bueno, ahí están, pues eso, o sea, cualquiera que le pregunte que le guste el rock que se ha hecho en este país en los últimos años, pues tengo Aina, pues joder, claro que me mola, quizá porque los tíos tenían una visión de las cosas que no se estilaba, ¿no? En ese momento, ¿no? Bueno, es que era un torbellino, eso en directo era increíble, o sea, yo no los llevaba, pero era acojonante, o sea, sí, eran buenos, sí. Es un tormento para mí, eso no verlo. No, y también el atreverse a hacer cosas como, pues, nos vamos fuera, nos vamos a tocar a Alemania, a Francia, donde nos llamen y bueno, a Estados Unidos, a donde toque, sí, sí. O sea, que de alguna manera pues parecía que era que estaba no estaba al alcance de grupos, pues eso, del entorno independiente, grupos modestos y tal. Pues claro que sí, claro que se puede hacer. Ellos lo hicieron y detrás han ido muchos otros. Sí, señor, a cruzar el charco, que ya hay más de uno por allí ahora. Claro. Y habrá que retomarlos. Llámese Delco y los Corona, que estuvieron el lunes pasado, o sea, el martes pasado, y se van a Austin en dos o tres semanas, nos dijeron. Ah, yo grabé unos coros en el disco de Delco hace dos semanas. Ah, sí, claro, porque sí. Estuvieron grabándolo con Santi. Con Santi, sí. De hecho, muy majetes y me inventaron a una paella y todo. Son gente de bien, los Delco. Son muy majos, tío, muy majos. Y evidentemente no hemos escuchado todavía su disco, pero hace cosa de un mes estuve viéndoles en el Fotomatón, aquí en Madrid, y las canciones estaban... Que era el mismo día que tocaba yo. Me parece, sí, sí. Justo. Y yo fui al Fotomatón después. No coincidí. No te vi. y la verdad es que me sorprendió pues cómo habían crecido las composiciones. Vaya, de... El disco, bueno, yo he escuchado 4 o 5 canciones y me quedé bastante sorprendido, ¿eh? Gratamente, o sea, es muy, muy, muy guay, ¿eh? Pues ya lo que faltaba, o sea, no le vamos a perder la vista a Manu y sus secuaces. Estarán por aquí, por la isla, y nos tienen que dar buena cuenta de lo que fue su experiencia por los Unisestates. Ganas que tenemos, además. Ya te digo. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Venga. De las que ha seleccionado Ramón. Es una maqueta de una canción preciosa del primer álbum en solitario de Christine Hirst. Vamos a escucharla y a ver qué nos cuenta luego Ramón. Que suene. Esto es Your Ghost. If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark and call you. Ring till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sp- sprint across the wire. Follow my number, slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Last night, you were driving circles around me. I think last night, you were driving circles around me. I think last night, you were driving circles. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles. Last night, you were driving circles around me. Pues yo ya me flipé en su momento con esta canción. Vaya verano que pasé. Sí. O la original y el primer disco y todo el rollo. You were all my dreams. El Michael Stipe. El Michael Stipe ahí colaborándole. Pues sí, pues yo esta canción también lo flipé en su día y tal. Recuerdo, aún vivía en casa de mis padres. Uh-huh. Y no sé, fue una época en que a mi padre se compró como una antena parabólica. Uh-huh. Y pillaba la MTV, que era como, wow, la MTV. No sé, yo tenía como 14 años así y vi el vídeo este y dije, hostia, qué canción más increíble. Y tardé un par o tres de meses en conseguir el disco, porque no es como ahora que había internet ni los discos llegaban así. No. Me lo tuve que pillar de importación en Revolver, pedirlo. Y el disco es súper chulo, además. Sí, sí, sí. Y bueno, y todo lo que hace con lo que hizo con Throwing Muses también. Esta mujer es una crack. De hecho, leí una entrevista que ella, desde hace ya, yo qué sé, 15 años, graba una canción cada día, aunque sea una mierda, la graba. O sea, que imagínate la de canciones que tiene la mujer ahí en depósito. Sí, ya te digo. Sí. Y tengo entendido que creo que es madre de 4 hijos y que va a hacer la promo, las giras y tal con ellos. Sí, sí, es una madre coraje del indie rock. Sí, sí. De hecho, también leí un artículo en Rock Deluxe que se metían con ella por el rollo ese de madraza que llevaba y tal. Yo pensaba, joder, pobrecica, déjala. Claro, no está orgullosa de sus hijos y tal, que hable de lo que quiera, ¿no? En la entrevista, ¿no? Claro. Pobrecilla. Oye, sí, sí. Pues de eso se trata. Sí, sí. Claro. Seguimos en un país libre. Sí. Pues sí, sí, de momento sí. Y que dure. Joder. Y que dure, mal que pierda. Pues sí, Christine Hearst, el primer álbum de esta gran dama de la canción americana, sonando aquí en La Isla de Encanto en una versión maquetera de pues una de sus canciones señeras, por decirlo de alguna manera, y que ha sido seleccionada por Denis Raymond, por Ramón Rodríguez, que está hoy con nosotros aquí en La Isla de Encanto. De hecho, la he seleccionado porque yo nunca había escuchado la demo, ¿eh? La he visto en tu iPod y tal, digo, va, pues voy a poner la versión la demo. La has tincado ahí. Porque así es, hacemos algo distinto. Le faltan los arreglos estos de cello, sí. y los coros de Steve. Y algún estribillo más, ¿no? Uh-huh. Que es sí. Como que el Stipe diría, no, aquí tengo que cantar más rato. Hay focos a mí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Focos y flashes. Pero vamos, queda constancia de que es un pedazo canción. Sí, sí, sí. Sí. Que es de lo que se trataba. ¿Tú qué estás escuchando así ahora últimamente más, Ramón? Pues mira, yo estoy ahora flipando lo mucho con el disco de M-Word, uh-huh. el último, que es muy guay. Ya me gustó mucho el post-war, este, todo M-Word, post-war. M-Word. ¿Y qué más así? Pues mira, el disco de Fleet Foxes ya hace meses que lo dejé en su día. Y estoy escuchando mucho Tiny Vipers, uh-huh. que es la Jessie Fortino, esta chica que es de Seattle, está muy maja. Que ahora está grabando un disco nuevo y estaba hablando con ella a ver si podía sacar el disco aquí y tal, porque me gusta mucho lo que hace. Es muy sencillito, pero tiene una personalidad así hippie, friki, que me mola. Son canciones que hablan de hacer hogueras en la montaña y cosas así, que está bien. Esas cosas molan. Siempre con precaución, por favor, sí. Que los bosques, pues eso, hasta que se plantan ahí, pues pasan muchos años. Por Dios, a ver qué pasa con las barbacoas. Y eso de pues salir al campo con los colegas, plantar tu tienduki donde, y tu campingar donde buenamente puedas y quieras, pues sí. está muy bien. Sí, sí. Mira, sí, de hecho me leí el libro este de Hacia Rutas Salvajes, de bueno, el libro en el que está inspirada la película esta de Sean Penn, que la peli también está muy bien. Uh-huh. Pero el libro me gustó mucho, tío. Es como, bueno, no sé, el rollo este de una persona que coge y lo deja todo, toda esta vida mierdosa que nos imponen, ¿no? De entrar en la rueda esta del mundo occidental, ¿eh? Pues que una persona coja y pues nada, se vaya por ahí, se coja un saco de arroz de 5 kilos y ¡hala! A la montaña, ¿eh? Y no sé, creo que está... Ya me queda en blanco, no sé qué quería decir. Bueno, que me parece como muy, muy, muy honorable que una persona intente estar en comunión, digamos, con la naturaleza y se quite importancia, ¿no? Que es como que veo que la sociedad esta pues cada vez va a peor porque, no sé, pienso que nos damos demasiada importancia como personajes aquí dentro de esta obra de teatro que es la vida, ¿no? Si formamos parte de un planeta, yo creo que es que tendríamos que estar mucho más pendientes de otras cosas que no pase, ¿eh? Iba a decir en catalán que no pase con todo esto. Bueno, me estoy poniendo muy metafísico con el libro este, es que estoy sufriendo unos cambios internos muy, muy importantes. Espero que no diré más. Espero que no tomas en plan radical. Bueno, no, radical no. Lo que me... Un espasmo aquí. Lo que venía a decir es que sabe mal que el camino que está tomando todo desde hace muchísimos años y tal, también porque está impuesto por 50 familias que controlan aquí el mundo, ¿no? Que están metidas en todas estas grandes empresas y nosotros no somos más que borreguitos aquí. Y estamos aquí un poco atrapados, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos gente que escribe canciones, escribe libros e intenta explicar cosas bonitas que nos hagan pensar, que es lo que intentan que no hagamos, pensar y sentir cosas que deberíamos. Pues aquí estamos, pensando y sintiendo, y con muy buen feeling. Sobre todo lo segundo, más sintiendo que pensando, Julito. Sí, sí, sobre todo más emotivo. Sí, sí, sí. Luego ya tendremos tiempo de pensar en todo lo que estamos sintiendo ahora. Luego nos cuesta algunas veces, pero siempre recapacitamos. A nosotros, así, en general, lo de ponernos a pensar ya nos va costando. Sí, sí. Eso es cierto. Es un trabajo. Hay que reconocerlo y nuestros oyentes, pues después de tanto tiempo, ya pues se hacen cargo de ello. Gracias a Dios. Pero bueno, oye, es lo que hay. Ramón, ¿tienes ahí conciertos, aparte del de día 27 de marzo aquí, en el Círculo de Bellas Artes, así en cartera? Sí, pero está cerrándose todo. De hecho, es que yo soy muy despistado, ¿eh? Yo sé que tengo más conciertos, pero una vez me los pasa a Tule, que es el manager, y los cuelgo en el MySpace, ya. Hasta que no llega la semana y yo ojeo la agenda. Ah, vale, tengo concierto el día tal. O me llaman los demás. ¿Ensayamos o qué? Hostia, sí, vale. Porque yo, como ya me lo sé, ¿no? Pues... No ensayo mucho. Pues nada, no hay problema porque engarzaremos seguramente en nuestro peli, como siempre, con la página de MySpace, de New Raymond, y allí pues tendréis cuenta, valga la redundancia, de todos los conciertos que están por venir en la lontananza. Bastantes, imagino. Va a haber muchos, sí. De momento creo que lo que está cerrado seguro es que voy a tocar en el Faraday, que es el festival este que hacen en Vilanova y la Geltrú, creo, uh-huh. Ahí en la playa. Y es un festivalito modesto, pero muy, muy majete, interesante, ¿no? Muy majete ahí en la playita y tal. Bueno, está bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ahí en veranito, me imagino. Veranito, sí, sí. Lujo. Joder. ¿Cómo se cuida? Sí, si es que qué tío, son cuatro. Hombre, aquí son cuatro días que hay que aprovecharlos. Como sea. Sí, sí. Así que sí. Escuchamos otra canción a saco, Paco. Venga. Lo digo porque nos quedan 6 minutos. Vale. Vale. Y estamos en la recta final. Y molaría terminar con otra canción de New Raymond. ¿Os es parece? Necesario. Pues vamos con un clásico del rock español de los 80. Se llama La Mataré. Estos serán Loquillo y los Trogloditas. Llegado al final de este magnífico programa. No digo de La Encanta, sino digo el 244 en concreto. La Encanta también tiene lo suyo. Y sobre todo dar las gracias a Ramón por haberse acercado hasta la playa. A vosotros. Que... Además yo ya os tengo un cariño especial y a César también desde hace muchos años ya, que me hizo una entrevista muy maja. Bueno, más de una me ha hecho. Y pues nada, siempre que queráis, aquí estamos. Pues nada, un placer en todas las ocasiones, seguro. Y nos vamos a otro lugar, en otro momento, y ya veremos el martes que viene más. A ver qué pasa. Ramón, muchas gracias. A vosotros. Mucha suerte también. Siempre. Y nada, ya sabes, aquí tienes tu Mona y Daikiri siempre que quieras. Un abrazo. No hay plaza, seguro. Os dejamos con Tu Garfunkel. Este es The New Raymond. El martes que viene más.